cuelga, por así decirlo, sobre un punto de la superficie terrestre y puede emitir continuamente hacia la misma. Ansia dispone al mar. llegado todavía. El año que viene, que siga el ruido.